Los designios de Dios durante la presente dispensación es el tema que nos ocupa y con el cual hemos de continuar hoy. Nos expone el Dr. Abelardo Limón. El pacto noéico consiste en una promesa de parte de Dios de no permitir que sea necesario repetir tal peligro de fracaso, de no sufrir con larga paciencia a los hombres hasta tal extremo otra vez. Es verdad, sí, que Jesucristo predijo que las condiciones antediluvianas de nuevo prevalecerían en el mundo antes de su segunda venida, pero no hemos de interpretar estas palabras tan literalmente como queriendo decir que solo 8 personas serán salvadas cuando Él venga. No, en Lucas capítulo 18, verso 8, encontramos que el mismo Señor Jesucristo hace esta pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se ha dicho de esto que Apocalipsis 3:4 es la contestación a esta pregunta, pero no hay una indicación bíblica de una relación entre las dos referencias. Cuando los hombres se sumergían en el mar de la maldad, hasta el punto de merecer la muerte en masa por medio del diluvio, vemos que Dios salvó la raza, la salvó de la extinción, y esto por su gracia mostrada a Noé y a su simiente. No se dejó ser frustrado en su plan de rescatar al hombre, de rescatarlo de sus pecados y sus consecuencias. En ese tiempo, Dios estableció la responsabilidad de los hombres a gobernarse y a castigar a los malhechores con el fin de prevenir que volviera a prevalecer la inmoralidad, como fue cuando causó el diluvio. Los hombres pronto llevaron a un extremo la idea de establecer un gobierno humano. Algunos individuos empezaron entonces a creerse dioses y llevar tras sí a otros de sus semejantes, demandando de sí mismos la lealtad que debían a Dios. Así era Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová y primer poderoso en la tierra. De esta condición quedaba un solo paso a la adoración de los grandes hombres, y con otro paso más llegaron a ser idólatras. El pecado de la idolatría pronto cautivó a todas las gentes, hasta suplantar la adoración al Dios verdadero. Junto con la idolatría vinieron todos los vicios imaginables a dominar, como es de esperarse cuando los hombres adoran a dioses falsos e imperfectos. No hay relato bíblico de herederos del reino desde Noé hasta Abraham. Como siempre después, vemos claramente que el gobierno humano fue un fracaso espiritual. A pesar de esta condición, la Biblia nos cuenta que el Señor fue fiel a su promesa a Noé y no empleó otro diluvio para castigar a toda la generación. En vez de eso, Dios escogió en gracia a Abraham y dijo que por medio de él y de su simiente iba a salvar al hombre y a establecer en el mundo el reino de bendición que tenía en mente cuando creó a Adán. Ciertos incidentes en la historia bíblica de Abraham nos intiman, sin embargo, que el mundo entero no había sido abandonado por Dios. El hecho de que el faraón de este tiempo pudo comprender correctamente el castigo de Dios y su comprensión del pecado de adulterio, junto también con el caso tan extraño de Melquisedec, prueban que los hombres todavía tenían conciencia del pecado y conciencia de la existencia de un Dios altísimo. Puede ser que habían otras personas también como Melquisedec, reyes y sacerdotes a la vez, que mantenían comunión con el verdadero Dios. Génesis 26, del 9 al 11, y los capítulos 40 y 41, son algunos indicios que muestran que las condiciones de moralidad no habían llegado todavía al extremo de los primeros días de Noé. Como se dijo, la providencia universal de Dios operaba sin interrupción sobre todas las naciones. El Señor hizo con Abraham un pacto perpetuo, sin condiciones, que aún la muerte no podría cambiar. Prometió darle a Abraham personalmente la tierra de Palestina, tanto como de Isaac, Jacob y su descendencia. Durante su vida no la poseyeron, pero el pacto queda en pie todavía y será cumplido al pie de la letra. Junto con los pactos palestino, davídico y nuevo, el abrahámico es confirmado y serán todos cumplidos. Aunque el sol dejara de brillar, la luna y las estrellas dejaran de bramar, el día y la noche no siguieran el uno a la otra. Se reconoció que vendrían tiempos de largas pruebas y tribulación, pero por fin vendría el Redentor y el reino. El pacto abrahámico, respaldado y extendido por los pactos palestinos, davídico y nuevo, es a su vez una confirmación y a la vez especificación de la bendición divina del pacto noéico y también de la promesa de un Redentor prometido a Adán y a Eva. Hemos trazado antes ya la línea púrpura y la línea carmesí que se encuentran en todo el Antiguo Testamento. Ambas líneas, la línea púrpura y la línea carmesí, señalan a Jesús de Nazaret como el prometido Mesías y Redentor. Y fue en vista de su venida y de su obra que Dios pudo mostrar su infinita gracia por hacer estas preciosas y grandísimas promesas. Pero en estos pactos vemos que el plan divino no se completó con la primera venida del Hijo de Dios. Ha de seguir desarrollándose este plan hasta ver al bendito Salvador triunfante y vengado a la vez de sus enemigos por una victoria abrumadora. Luego es que se sentará sobre su trono glorioso y reinará en poder y en justicia. En preparación para llevar a cabo este reino, el Espíritu Santo ha estado obrando en el mundo, ocupando a los fieles y alistándoles para el futuro. Más tarde en este estudio haremos un resumen de las profecías del Antiguo Testamento acerca de los dos advenimientos de Jesucristo y sus eventos acompañantes. Ya hemos visto en una de las últimas lecciones la discusión de este tema del reino teocrático de Israel hasta el tiempo de Juan el Bautista. En la lección número 7 hablamos del pacto nuevo y el fin del pacto mosaico. Ahora queremos estudiar la venida de Jesucristo para redimir al hombre y así hacer posible el cumplimiento de las promesas en los pactos que ya hemos estudiado y a la vez el establecimiento del reino de Dios. Basándonos en que hemos interpretado correctamente el propósito divino, decimos entonces que la encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús de Nazaret es el hecho más importante en la historia del universo. Creemos que Dios propone deshacer las obras del diablo y establecer aquí el reino de Dios. Eso quiere decir que está obrando y lo hace con el objeto de someter de nuevo este mundo a su voluntad, hasta que todos los hombres en aquel día hagan lo que agrada al Padre, igual a lo que pasa en los cielos hoy. Esto quiere decir que los hombres estarán libres de toda influencia satánica. Llenos del Espíritu Santo, serán perfectamente santos, obedeciendo a Dios gustosamente. Repetimos una vez más, Dios va a establecer tal reino entre los hombres. Hemos dicho que desde el huerto hasta el Calvario, el Señor esperaba del hombre la integridad de la fe, es decir, la confianza en Dios. Dios siempre sabía comunicarse con los hombres y tenía razón de esperar que ellos le obedecieran. El hecho de que algunos, como Enoc, Noé y Abraham, lo hicieron y fueron aceptados y recompensados es prueba de lo ya dicho. No es que aquellos hombres eran absolutamente perfectos, sino que aceptaban la gracia de Dios y le adoraban. Los sacrificios sangrientos ofrecidos por Noé, por Abraham y por los descendientes de ellos hablaban de su comprensión de este principio, es decir, de esta ley espiritual y de cómo debía un pecador presentarse a su Creador. Una vida tenía que ser entregada como base de reconciliación. al venir Jesucristo, toda duda sobre este asunto desapareció en el creyente. Ya sabemos, porque el Salvador ha traído a la luz la vida y la inmortalidad. Por esta razón, nuestro Señor atraía hacia sí la fe de los hombres. Si Él no hubiera venido y muerto, todos los sacrificios del Antiguo Testamento no tendrían valor. Ahora son hechos efectivos, ya que el cumplimiento de lo que prefiguraban ya se ha hecho. La sombra es sustituida por la realidad. Hoy no se exige fe en un tipo o en un símbolo, sino en la persona y obra redentora del Salvador. Pero es muy fácil verlo, especialmente en el Evangelio de San Juan, la manera en que el Señor reclamaba para sí la fe y la lealtad de todos. La razón es obvia, dijo Jesús en Juan 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La fe en Cristo es la única manera de experimentar el nuevo nacimiento, tan imprescindible para poder ver el reino de Dios. En el capítulo 4 de San Juan, Jesús habla con la samaritana hasta elevar sus pensamientos al Mesías, el Cristo, y le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en el quinto capítulo, Cristo reclama para sí igualdad personal con el Padre Dios y dice que tiene el mismo poder divino para dar vida, de resucitar a los muertos, y que también es el juez de todos. Explica que Dios le envió y que las Escrituras dan testimonio de él y que es necesario venir a él y hacerlo voluntariamente para que tengan vida. Y al leer más de Juan, específicamente en el sexto capítulo, vemos que Jesús mismo obra como creador cuando da de comer a 5,000 personas y declara que él mismo es el pan de vida. Pronuncia palabras claras y sencillas al decir: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y así sucesivamente, hasta que el evangelista Juan resume todo con las frases conocidas del capítulo 20, verso 30 y verso 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No hay duda de que el Señor sabía y proclamaba que sólo por fe personal en Él, como el Divino Salvador, podía alguien tener vida eterna y ver el reino de Dios. Más luego, en este estudio, vamos a notar las muchas profecías que Jesús de Nazaret cumplió en su primera venida. En otros cursos, haremos estudio de su persona, de su obra y de su redención. Pero hoy queremos investigar un poco su lugar en el plan eterno de Dios, de vencer al diablo aquí mismo, en este planeta, y así establecer un reino donde se hará solo lo que Dios ordena. Pero más de esto en la próxima clase. Llegará un tiempo cuando se establecerá el reino de Dios y se hará solo lo que Dios quiere. Siga con nosotros mientras continuamos con el estudio de los designios de Dios. Y esta es nuestra dirección donde estamos para servirle: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.